Bueno, Pepe, contanos un poco las sensaciones previas a este torneo, una nueva edición del G-League International Challenge, pero en este caso con más equipos y ni más ni menos que en un estadio, ¿no? Que podemos decir claramente de NBA para lo que es Latinoamérica. Sí, todo nace a partir de una asociación que iniciamos con Antel justo hace unos 6 años, alrededor del marco del Basketball Without Borders que tuvimos en Buenos Aires. Ejecutamos nuestro evento y Antel, los directivos de Antel, en particular Javier Emicuri y Jorge Braga, nos buscaron directamente para poder empezar a platicar sobre esa idea que ellos tenían, que era la de desarrollar o construir un estadio con las características de NBA en Uruguay. Empezamos a platicar, iniciamos nuestra relación y los asesoramos en la construcción de la arena, asegurándose ellos y nosotros de que el estadio al final de cuentas iba a cumplir con esos estándares que la liga exige para poder tener este tipo de eventos. Estamos muy contentos hoy, después de un largo camino, de poder encontrar los resultados que hoy estamos viendo. La verdad es que, como bien lo dices, es una arena de top, de clase mundial. Es de hecho la única arena junto con la de la Ciudad de México que podría tener un juego de temporada regular. Y bueno, eso ha sido solo el resultado del esfuerzo que puso en primer lugar Antel, de la visión que tuvieron sus directivos y de nosotros también como equipo de Latinoamérica, de confiar en lo que ellos nos proponían y trabajar juntos de la mano para encontrar este resultado. Y bueno, hoy estamos viendo por primera vez un evento NBA, aunque no es con un equipo es un equipo de la G League en este momento, pero es a final de cuentas un evento de NBA y estamos muy contentos de lo que estamos viendo, ¿no? Más allá de las dimensiones y las comparaciones que siempre son odiosas, ¿pudiste ver lo que ha hecho Pepe Sánchez con el Dow Center, ¿no? Donde ha empezado el camino de Argentina, que después terminó más que victorioso con ese segundo puesto en el Mundial? Bueno, es que también hablar de Pepe Sánchez y en particular de Bahía Blanca es también hablar de algo top, ¿no? Siempre han sido también un equipo y una organización que de clase mundial, que busca la excelencia, y liderados por Pepe, pues queda mejor, ¿no? No he tenido la oportunidad de estar físicamente en el Dow Center, pero sí he visto muchas cosas, algunos videos y cosas que el mismo Pepe me compartió. Esperamos pronto poder estar ahí, porque como bien lo dices, parece ser unas instalaciones también que nos permitirían, obviamente, no pensar en un juego, porque no son las características, no está pensado para eso, pero sí para poder ejecutar otro tipo de plataformas. Un ejemplo podría ser repetir un Basketball Without Borders, ¿por qué no?, en Argentina. Acabamos de tener uno en Medellín, en Colombia, y obviamente nosotros siempre empujamos por tener más de ese tipo de eventos en nuestra región, y ese definitivamente es un venue que nos permite pensar en mantener ese estándar que exige NBA. Y bueno, qué mejor que en Bahía Blanca, ¿no? Yo tuve la fortuna de estar ahí antes de que se construyera y quedé encantado por la cultura del básquet que se respira en esa ciudad, ¿no? Bueno, y hablando de Argentina, no puedo dejar de mencionarte o preguntarte sobre San Lorenzo, ¿no? Con quien se han convertido en una alianza importante, ¿no?, entre la NBA y Marcelo Tinelli, al cual también invitaste muchas veces vía redes sociales, ¿no?, para estar presente, y que dijo que va a venir previo paso por Punta del Este, ¿no? Pero bueno, ¿qué tiene San Lorenzo para que la NBA lo llame nuevamente, lo haga competir en este torneo internacional, lo haga jugar con otra franquicia NBA, segunda vez en 3 años? Bueno, tiene organización, tiene profesionalismo, tiene seriedad, y eso es muy importante, ¿no? Ellos, obviamente, desde el punto de vista deportivo, no hay ninguna duda de los resultados y que merecen este tipo de oportunidades, pero por otro lado también esa seriedad y profesionalismo del que hablaba nos permite poder planear estratégicamente cosas ejecutar iniciativas conjuntas. Y la verdad es que hemos encontrado resultados muy positivos. Para nosotros es importante ir de la mano con ese tipo de aliados. Somos la NBA, sí, pero bueno, al final de cuentas el arraigo a nivel local también pertenece a otro tipo de instituciones, como en este caso San Lorenzo, y hemos encontrado afortunadamente un socio que nos ha permitido poder desarrollar estrategias a largo, mediano y largo plazo y hacerlas de manera correcta, adecuada y profesional. Pasando a Argentina y a la NBA, bueno, qué decir de lo vivido, ¿no?, con el retiro de la camiseta de Manu Ginóbili. ¿Algo impensado para cualquier argentino? ¿Algo impensado tal vez para la NBA retirar la camiseta de un argentino? Pero bueno, ha dejado su huella, ¿no? Tal vez nosotros no dimensionamos lo que es Manu, pero bueno, como integrante de la familia NBA, ¿nos podés contar o de algún modo poner en sintonía lo que fue eso? Fue indescriptible. Yo tuve la fortuna de estar ahí ese día. Estábamos trabajando en el anuncio de la renovación de nuestro acuerdo con la CAB, y necesitábamos la figura de Manu para poder apoyar ese anuncio que estábamos planeando, ¿no? Entonces estuvimos ahí acompañando también a Federico Susbieles de la CAB, para estar con Manu, platicar el proyecto, tomar unas fotografías para el anuncio y, bueno, de paso vivir ese momento. Y la verdad es que fue espectacular. La vibra que se sentía en ese estadio, a mí nunca me había tocado vivirla. Acabo de cumplir 10 años en la NBA y nunca me había tocado ver un evento de ese tipo. La gente, duró muchísimo el evento y la gente se quedó hasta el último momento tratando de sacarle el mayor provecho a esa experiencia muy bonita y única. Y bueno, qué decir de Manu. Manu ha dejado huella en la NBA, yo creo que mucho por lo que hizo dentro de las canchas, de las pistas, de las duelas, pero también por lo que hizo fuera de ellas, ¿no? Y ese don de gente, yo creo que ha sido el factor que ha ayudado a maximizar o a potenciar esa imagen que construyó y que con mucho orgullo nos permite decir como latinoamericanos que va a ser difícil de igualar, no solo para un latinoamericano, sino por cualquier jugador extranjero que llegue a la liga. Ahora nosotros nos ilusionamos un poco con lo que sucederá, tal vez con Scola, que a los 39 puede volver a la NBA. Nos ilusionamos tal vez con Facundo Campazzo dando el salto grande, pero también no hay que dejar de lado lo que está haciendo Pablo Prigioni, ¿no? Que fue confirmado como entrenador en Minnesota. Sí, no, mira, es la primera vez en mucho tiempo, el primero en mucho tiempo que no tenemos argentinos en la liga representando. Y eso definitivamente es algo que nos ocupa como equipo de NBA Latinoamérica. Evidentemente no está en nuestras manos, porque no, eso es un factor 100% deportivo, pero definitivamente lo que podamos hacer de nuestro lado para poder reencontrar esa presencia de Argentina en la liga, lo vamos a hacer, ¿no? Bien mencionas a Scola, la verdad es que fue espectacular el mundial que dio. Es otro de esos tipos que tiene lo que se tiene que tener en la cancha, pero al mismo tiempo fuera, ¿no? La cabeza, también esa ecuanimidad, ese profesionalismo y esa ética que a veces es difícil de encontrar en cualquier deportista, en cualquier lugar, ¿no? Entonces, ojalá y lo podamos volver a ver y esperamos que sea pronto, porque definitivamente queremos que se dé y que se dé rápido. ¿Lo de Campazzo? ¿Lo siguen? ¿Está en el radar? Pues mira, nosotros, y en mi caso, nos dedicamos más a temas que tienen que ver con el negocio, no tanto con lo deportivo, eso toca a otras áreas, pero estoy seguro que definitivamente hay ojos mirando a cada uno de ellos. Evidentemente lo que se hizo en este mundial es algo único, yo creo que solo comparable con lo que logró la generación dorada. Y definitivamente ha hecho que muchas personas volteen la cara a ver lo que se está haciendo. No te puedo decir más porque no me corresponde y porque no tengo ni siquiera los argumentos para decirte si sí o si no, pero si tuviera que externar mi punto de vista, estoy seguro de que algo hay. Pepe, muchísimas gracias por tu tiempo, felicitaciones por el evento y lo mejor para estos 5 días en Uruguay. Al contrario, gracias a ustedes por el apoyo de siempre y esperamos que no sea la primera vez que tenemos este tipo de evento en la región. Como bien decías, cada vez hay más recintos, más lugares en donde podemos tener, si no específicamente partidos, otro tipo de actividades. Y a nosotros nos encanta la idea de estar presentes y en contacto directo con la región y con los aficionados, en particular aquí en Argentina y Uruguay. Gracias.